subió la marea. Como un cielo no de paz en la guerra, caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirar. Escribo lo que no me pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, más, más, más, más. Escribo lo que